CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Hablamos con José Lo López, que es presidente del sindicato Linao y secretario general de COFE. Hago esta salvedad porque hablamos de dos temas diferentes. Uno, el conflicto que tienen con el Linao, sobre todo con Guillermo Fossati, presidente actual del Linao. Ellos habían negociado, me acuerdo que habían tenido algún lío también en esa negociación, pero habían logrado negociar con Pablo Abdala cuando era ministro, cuando era presidente del INAU, hoy es su secretario del Ministerio del Interior, que lo que se ahorró en el rubro cero por no llenar vacantes se iba a repartir a los trabajadores como parte de la productividad. Cuando Guillermo Fossati asume la presidencia del INAU, no está de acuerdo con esto y se empiezan a generar rumores de que finalmente esa productividad, tal como se había negociado, no se iba a pagar. Hubo la semana pasada una movilización con ocupación del lugar de trabajo. Fossati no estaba, estaba en el interior, en una actividad del Portal Amarillo, junto con el presidente de la República. Y no se pudo dar ese cara a cara. Ellos consideran que la situación es compleja, que en caso de que no se reciba esta semana algún tipo de solución para ese pago de las economías de productividad que se había negociado con el directorio anterior de INAU, va a haber profundización de conflicto, se volverán a hacer movilizaciones y ocupaciones tal vez. Y manifiestan que Fossati tiene una forma de trabajo que no es la mejor ni para ellos ni para los niños y adolescentes que están internados allí. Habla de una administración nefasta. Esa fue la palabra que utilizó José Lo López. Y pasando al tema COFE, allí lo que hablamos fue sobre el tema certificaciones médicas. Nos confirmaron que bueno, el gobierno no movió después de aquella conferencia de prensa que realizaron los sindicatos, pero que tampoco eso les llama sorpresa porque en realidad ellos se enteraron de que obligaba a una conciliación la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, al gobierno uruguayo y a los sindicatos por el tema de las certificaciones médicas o las licencias médicas, pero la comunicación oficial va a llegar en los primeros días de diciembre, por lo tanto el gobierno puede darse como no enterado todavía. Igual nos decía José Lo López que con la situación que se terminó conociendo a partir de lo electoral el día domingo, le parecería correcto que el presidente electo, Yamandú Orsi, cuando tenga la posibilidad de hablar con el presidente de la República, la calle Pou, plantee que no se comience a aplicar este nuevo régimen de certificaciones médicas y que se deje para que lo discutan el próximo gobierno con los gremios. A sabienda, José Lo López, de que el Frente Amplio no acompañó estos cambios en el cálculo de las licencias médicas en lo que fue la discusión parlamentaria. Veremos si finalmente esto puede acontecer o no. Pero es un planteo que se hace ahora por parte de COFE de que se deje en suspenso la aplicación de estas nuevas certificaciones médicas hasta que asuma el nuevo gobierno de Yamandú Orsi en marzo. Vamos a escuchar lo que decía López, primero hablando del conflicto en el INAU. Venimos desde hace bastante tiempo intentando concretar un ámbito de negociación para discutir el pago de la productividad, que es una partida que se paga anualmente, que esa productividad se financia con las economías del rubro cero. El rubro cero justamente es parte de el ahorro que le hace la institución producto de no haber contratado el personal necesario para cubrir las vacantes que se fueron generando. Y bueno, y en virtud de eso, ese ahorro debería distribuirse entre los trabajadores que quedaron, que tuvieron que asumir más tareas producto de la falta de personal. Eso está recogido en una ley de rendición de cuentas y en una resolución de directorio, pero el presidente de DINAU se ha negado sistemáticamente a reunirse con el sindicato, tanto en el ámbito bipartito como en el Ministerio de Trabajo, y eso llevó a que tuviéramos una instancia de movilización la semana pasada con la ocupación de la sede central de DINAU, y que, bueno, según lo que nos dijeron, esta semana tendríamos respuesta. Hasta ahora no hemos tenido ninguna, digamos, propuesta para reunirnos todavía por parte de la administración. Eso evidentemente nos genera una intriga, lo que seguramente vamos a estar resolviendo en las próximas horas. Alguna movilización en caso de que, la reunión no se concrete, o que se concrete y no lleguemos a un acuerdo, porque en definitiva nosotros estamos convencidos que esa partida se debe pagar y más o menos tenemos también cuantificado el monto que deberíamos recibir los trabajadores que en definitiva han estado poniéndole el pecho a la bala en situaciones muy complicadas como las que han surgido este año, ¿no? La otra vez habíamos hablado en el Parlamento de lo complicado que era la gobernanza actual de DINAU, que era bastante compleja. ¿Esta situación cree que también abona en esta determinación de esta intención de no cumplir con lo negociado respecto al rubro cero? Bueno, yo creo que es parte de lo mismo, es parte de una política de gestión totalmente nefasta que se ha venido llevando adelante por parte de esta administración y sobre todo en este último año con el nuevo presidente. Ahí hemos tenido serias dificultades. El DINAU, ustedes saben, nosotros lo hemos dicho, está atravesando una de sus peores crisis en la historia y el directorio sigue sumido en sus problemas más bien de índole personal, manejando una institución tan importante como es el DINAU, de la cual depende tanto niño como si fuera, no sé, una verdulería, una peluquería, ¿no? Donde los problemas internos, de alguna manera, son los que tienen preocupados a la administración en vez de buscar soluciones concretas para no solo los trabajadores, sino fundamentalmente para los gurises que atendemos en todos los servicios de la institución. Y bueno, esto es parte de esa lógica de conducción totalmente errática de una persona que evidentemente puede ser que esté muy preparado para otro tipo de gestión, pero no para llevar adelante una institución tan compleja como es el DINAU, ¿no? López, lo aprovecho. Estuvimos en la conferencia de prensa donde se daba a conocer el informe de la OIT con la necesidad de una negociación en tema de las certificaciones médicas. ¿Ha existido respuesta del Poder Ejecutivo desde esa fecha hasta ahora? Bueno, no, del Poder Ejecutivo no hemos tenido novedades. De todas maneras, lo cierto es que oficialmente la notificación de la OIT va a estar llegando ahora los primeros días de diciembre, porque nosotros nos enteramos, digamos, por la publicación, pero no se ha notificado a las partes oficialmente, y eso nos dijeron que va a ser por la Oficina Regional de la OIT ahora los primeros días de diciembre, así que ahí suponemos que va a haber alguna instancia en ese sentido. Bueno, es ahí donde intentaremos que se concrete lo que venga a pedir la OIT, que seguramente sea el marco de la conciliación, donde así nosotros fundamentalmente lo que vamos a pedir por un lado es la participación de la OIT en el ámbito mismo, porque creemos que con el gobierno ya hemos agotado las instancias y no nos hemos podido poner de acuerdo, y por otra parte vamos también a ver si en función de esta situación que se ha generado nueva en el país, donde también va a haber un cambio de signo de gobierno, podemos lograr de que se deje stand-by hasta la próxima administración la aplicación de esta ley que nosotros venimos cuestionando, pero que también ha cuestionado la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? Es decir, que a cartas vistas la idea también es poder de alguna forma establecer que ante un cambio de gobierno sería bueno que esta implementación la analice la nueva estructura política junto con ustedes. Bueno, nosotros creemos eso porque evidentemente al haber un cambio de gobierno la realidad puede cambiar, sobre todo teniendo en cuenta que la fuerza política que llegó al gobierno ahora, en su momento no votó esta ley en el Parlamento. Entonces, creemos que hay un escenario nuevo que habría que ponerlo arriba de la mesa también, ¿no? Ahí tenían lo que planteaba José López, reitero, tanto en el conflicto del INAU como también en el planteo de COFE respecto al tema de las certificaciones médicas. El decano de la Facultad de Humanidades, Pablo Martínez, hizo referencia a la posibilidad de generar de forma legal, a través de una normativa que se está estudiando a nivel parlamentario, privatizaciones en la estructura de estudios superiores. ¿Cómo se daría esto? Se daría con el ingreso, es con mucho menos restricciones, de universidades privadas desde el exterior hacia nuestro país. Marcó la alarma en ese sentido el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, que dice él y otros integrantes de la UDELAR vienen planteando. Y por otra parte, considera que la Universidad de la República como tal debe expresarse en ese sentido. Reitero, él habla de una ley que se está analizando a nivel legislativo, que ha quedado justamente plasmada a nivel del debate parlamentario, sin ser obviamente una normativa aprobada ni mucho menos. No le conozco mucho recorrido, por ejemplo, en la Comisión de Educación, pero que buscaría la posibilidad de sacar restricciones, hacer más fácil, para que ustedes entiendan, el ingreso de universidades privadas del exterior a nuestro país. Y allí él habla de una privatización de la educación terciaria. Vamos a escuchar lo que decía el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Pablo Martínez, en esta actividad organizada justamente por la UDELAR. Bueno, el señal de alerta, me parece importante también señalar lo que hace ya algún tiempo investigadores, entre los que luego me incluyo, han denominado procesos de privatización latente en la educación uruguaya, que han ingresado vía algunos aspectos legislativos y algunas decisiones de política educativa, en función de los cuales se van generando algunas condiciones, ¿sí?, para el avance de esos procesos de privatización educativa. Creo que particularmente en los últimos años algunas decisiones de política educativa van en ese sentido, y no puedo dejar de mencionar que está en estudio, digamos, en el Parlamento Nacional un cambio muy fuerte en lo que tiene que ver con la legislación vinculada al establecimiento de instituciones universitarias o terciarias extranjeras en el Uruguay, en el cual se está planteando básicamente el eliminar los requerimientos que se establecen para que estas universidades se radiquen en el país. Básicamente el hecho de constituirse como asociaciones civiles, el hecho de poseer un cierto porcentaje de personal nacional entre sus cuadros. Y todo esto viene sostenido por la idea de que el derecho a la educación está subordinado a la idea del derecho a la libertad de empresa, ¿sí? Por lo cual quiero señalar que si bien efectivamente nuestro país mantiene en un nivel destacado estas tasas de matriculación en el sentido de la universidad pública, tenemos elementos en el horizonte que debiéramos incorporar en una perspectiva o en un pensar el sistema a un mediano plazo, porque podríamos encontrarnos en un escenario O, quiero decir, son elementos que tienden al escenario como el más complejo, el pesimista, donde hay un aumento exacerbado en los procesos de privatización educativa y demás. Si bien la situación de Uruguay hoy no abre la puerta a pensarlo desde ese lugar, hay que incorporar algunas señales que debieran ser señales de alerta, porque distintos actores trabajan en la formulación de distintos escenarios. Y me parece muy claro que hay actores que trabajan en la formulación del escenario de un fuerte incremento de la privatización educativa en el país, y debiéramos tener esto en cuenta, digo, necesariamente en nuestros estudios prospectivos y en nuestros posicionamientos como universidad pública. Se dieron a conocer algunas cifras vinculadas a violencia de género, no así los femicidios, que van a quedar para el día viernes, los va a dar el propio Ministerio del Interior, pero sí se dieron algunos datos de consulta, por ejemplo, que hubo 16.821 mujeres atendidas por parte de las consultas en torno al tema de violencia de género, según lo que manifestaba Mónica Botero, la titular de Mujeres, que hubo unas 900 llamadas por mes haciendo denuncias, que 522 mujeres y 538 niños ingresaron a centros de 24 horas y que 847 mujeres y 960 menores accedieron a dispositivos de urgencia habitacional. Vamos a escuchar lo que decía Mónica Botero, titular de Mujeres. Desde enero del 20 hasta septiembre del 24, nuestros servicios atendieron a 16.821 mujeres en situación de violencia basada en género. Se dio respuesta a 121.373 consultas, tanto presenciales como telefónicas. Digo telefónicas porque el primer año y medio de gestión tuvieron esa modalidad. El 0800-4141 atendió 53.000 llamadas, un promedio de 900 llamadas mensuales, que, como siempre aclaro, son llamadas que tienen un promedio de 10 minutos cada una, por tratarse de alguna forma de una consulta concreta y no a modo de telecentro. Por otro lado, los dispositivos de urgencia habitacional, que son hoteles y otras formas de respuesta de emergencia, ingresaron 847 mujeres y 960 niños, niñas y adolescentes que estuvieron alojados con nosotros 24 horas. Por otro lado, logramos duplicar los subsidios de alquiler con el Ministerio de Vivienda, por eso está acá el subsecretario Hakenbruch, para mujeres en situación de violencia, que a las que se les provee subsidio de alquiler por 2 años. En este momento están activos 232 subsidios. Después puedo explicar el motivo. INEFOP, con que también trabajamos, preparó a más de 200 mujeres, accedieron a sus cursos en proceso de salida, y en el programa Accesos de Mides, 236 estuvieron en los cursos en las 2 ediciones de acceso. Después, el tema de formación, que muchas veces resulta un tema aburrido, implica que muchas veces un funcionario o funcionaria pública de la salud, de la educación, del Poder Judicial o de cualquier otro ámbito de la administración pública pueda dar o no una atención adecuada en una materia tan grave como esta. Por eso para nosotros la formación en prevención y en respuesta en violencia de género es fundamental. Nosotros hicimos por primera vez un convenio con el Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, por el cual pasaron más de 500 jueces y juezas y altos funcionarios del Poder Judicial para formarse en esta materia, porque además estaban requiriendo esto, y esto queda en el currículum del Centro de Estudios Judiciales para el futuro. Lo mismo sucedió por primera vez con el Instituto Artigas del Servicio Exterior, donde hicimos formaciones para todos los embajadores y embajadoras del Uruguay y para las altas autoridades de la Cancillería, pero además el curso queda como parte de la currícula del Instituto Artigas del Servicio Exterior. A su vez, desde el Sistema de Información de Género, nosotros hacemos el monitoreo del Plan 22-24 que se hizo del Consejo por una vida libre de violencia, y el plan, que es a año cerrado, por lo tanto al 31 de diciembre del 23, tiene un cumplimiento del 62%. Nosotros cerramos esta administración desde el organismo rector en políticas de género, asegurando que aquí la respuesta que se dio no solamente fue la máxima posible y fue aumentada respecto a la que había. Sabemos que hay mucho por construir, que nos quedan algunos desafíos, sobre todo que tienen que ver con la implementación de la ley 19.580, y por supuesto vamos a acompañar a la próxima gestión a ayudar en lo que esté dentro de nuestras posibilidades. En esta misma actividad habló su secretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdalá, que confirmaba que las cifras de femicidios no se dieron justamente en esta instancia en la Torre Ejecutiva, sino que se está preparando un informe que va a ser dado por parte del propio Ministro del Interior el día viernes. Abdalá sí habló del tema de las tobilleras y bueno, vamos a escuchar. Instancia señalada, nosotros inscribimos este tema tan sensible de la violencia doméstica en general y de la violencia de género en particular en lo que hemos denominado el enfoque dual, en el entendido de que con relación a estos temas la respuesta del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional no está completa por la mera circunstancia de cumplir con la finalidad originaria que el Ministerio del Interior tiene que cumplir, que es la de la persecución y la represión del delito, sino que hay que agregarle a eso una mirada social. En estos temas hay que ir a las causas profundas que están en el origen de la violencia y en ese sentido, sin duda, la respuesta debe ser interinstitucional. Por eso la importancia y la justificación de este Consejo y por eso el Ministerio del Interior siempre ha formado parte de él con mucha convicción. De la misma manera que hemos formado parte de los demás y formamos parte de los demás ámbitos interinstitucionales y hasta hemos promovido algunos, particularmente con relación a los temas vinculados con la niñez y la adolescencia. Se ha desarrollado una labor, a nuestro juicio, muy importante y quiero aprovechar la oportunidad pública del día de hoy para destacarlo de parte de Inmujeres en cuanto al liderazgo que sin duda le cabe, particularmente en lo que respecta a los aspectos vinculados con la violencia hacia las mujeres. Y nosotros hemos intentado colaborar desde nuestro ámbito y particularmente a partir de la competencia de la Dirección de Políticas de Género, que ha desarrollado a nuestro juicio una labor que abona y que fundamenta lo que yo estoy explicando en cuanto al sentido de cuál ha sido la impronta y la convicción o el concepto con el cual nosotros hemos abordado y encarado estos asuntos. Desde ese punto de vista, el próximo viernes daremos un informe exhaustivo que está en pleno proceso de elaboración y prácticamente concluido. Por supuesto, contendrá las cifras vinculadas con la Comisión de Delitos asociados a este asunto o a este tema, las denuncias que hacen referencia a la violencia doméstica en general y todos los aspectos vinculados con la labor cumplida por parte de la Dirección de Políticas de Género en el último año. Pero a modo de dar algunos adelantos o de destacar algunos aspectos que sobresalen en lo que respecta a las comisarías de violencia doméstica y de género, hemos apostado a un desarrollo y a un fortalecimiento de los servicios, poniendo el foco, por supuesto, en la víctima y en ese sentido de 58 comisarías de violencia doméstica y de género que hay hoy a lo largo y ancho del territorio. En los últimos tiempos, 17 de ellas han sido inauguradas o reinauguradas en los últimos días, en las últimas semanas. Destaco particularmente la inauguración de la Comisaría de Las Piedras y la inauguración de la Comisaría de Nueva Palmira. Al programa de tobilleras, a lo que respecta a los dispositivos que garantizan el cumplimiento de la medida cautelar de no acercamiento del victimario a las víctimas, ha habido una apuesta muy fuerte de parte del Ministerio del Interior, una inversión muy significativa. Hemos Vamos a ir a la pausa. Luego de la misma, venimos con lo que pasó ayer en la negociación de los funcionarios de la Universidad AFUR y los integrantes del Consejo Directivo de Gestión de UDELAR. Brenda Vietro y también el otro representante de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, Marco González, hablaron con nosotros luego de la reunión con el Consejo Directivo de Gestión de UDELAR. Ustedes recordarán que venían peleando por dos trabajadores, dos funcionarios que habían sido destituidos por parte de la universidad. Lograron revertir uno de los casos, la de una trabajadora que lleva muchísimo tiempo y que en el año 2020, por el mal manejo de tecnología, había dado a conocer información que era privada al ámbito de público de la propia UDELAR. Se determinó finalmente no despedirla y darle una sanción de 6 meses, que era lo que planteaba también el sindicato. El otro tema que no se resolvió positivamente, sino que se mantiene en este caso la desvinculación, es la de un trabajador de nombre Mauricio, que tuvo muchísimas inasistencias y que por eso también se lo destituyó. Lo que pasa es que desde el sindicato se aducen problemas de salud mental y un problema complejo con su hija en torno al tema de salud, que habría de alguna manera generado esa problemática y esa agudización del problema de salud mental durante 2 años. La UDELAR, la universidad, se mantuvo en su postura de la destitución de este trabajador y lo que va a hacer la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República, AFUR, es plantear el tema ante el TCA, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Vamos a escuchar lo que decían Brenda Vietro y Marcos González sobre los dos casos. Acabamos de salir del Consejo de Gestión, donde se trataron los dos casos de institución planteados. En el caso del compañero Mauricio, que es el que atravesó la situación familiar, social, muy, muy complicada y confidencial, lamentablemente no se pudo, no se reconsideró la resolución adoptada al Consejo pasado de destitución y lamentablemente el compañero quedó destituido. Vamos a apelar a la defensa y ahora nos queda el Tribunal de lo Contencioso Administrativo presentar un recurso y guardamos en realidad las esperanzas en eso. Después, con respecto a la compañera Paula Bañales, no hubo reconsideración, en realidad no se había discutido, se había venido postergando el tema y bueno, en la votación se votó pasar a una sanción de 6 meses. Entendiendo que no había, que si bien era una falta grave no había sido voluntaria, había un montón de atenuantes en el medio, un legajo que no tenía ni una sanción en 29 años, y bueno, se logró evitar la destitución y pasar a una sanción de 6 meses, que por lo menos es mucho más leve, digo, más teniendo en cuenta la de la compañera, digo, es una persona de casi 60 años, digo, por lo menos una de cal y una de arena, ¿no? Nos queda ahora la pelea en el TCA con el tema Mauricio, pero hoy ya está, ya en el Consejo de Legales de Gestión se terminaron los dotes. ¿Cuál es el argumento para no reconsiderar esa destitución? No, son discusiones de las áreas, con las cuales nosotros no tenemos nada que ver. Digo, fue comisión cerrada, o sea, es una discusión interna. En realidad, eso lo tienen las áreas. Creo que lo que ellos sopesan es la cantidad de faltas reiteradas en un tiempo determinado, pero no evalúa la realidad social y personal del compañero, me parece. Salud mental era un tema y también un problema familiar grave. Justamente van de la mano, no podemos hablar mucho de ese tema, pero bueno, creo que faltó la consideración de que todo efecto en un trabajador afecta a su vida y afecta a su trabajo. No somos seres individuales, de no plaza nada y venimos a trabajar igual. El compañero tuvo un momento de 2 años muy complejos en su vida y creo que eso la universidad no lo contempló. Tanto se ha hablado del tema salud mental a nivel de los trabajadores, y ustedes, bueno, lo hemos hablado hace poquito con la gente de los funcionarios judiciales, que lamentablemente tuvieron un suicidio casi hace un año y hicieron una movilización. Bueno, la realidad es que no se plasma concretamente en la situación laboral de los trabajadores, ¿no? No, eso es una de las cosas que verdaderamente se arroja de esta situación y que esperemos que esto traiga los frutos de, bueno, tomar políticas necesarias para la salud mental que no están contempladas. ¿Y por qué? El compañero me preguntó recién qué fue lo que los hizo llevar a esa decisión. Lo que pasa que suponemos que se va a arrojar también del TCA, ¿no? Pero los procedimientos no fueron las adecuadas, no hubo una sensibilidad por esa situación. O sea, el nivel de conducción de ese momento, cuando él tuvo y atravesó esta situación de este familiar directo, su hija grave, que estaba entre el límite de la vida y la muerte. Esa es la realidad. Eso trajo aparejado, obviamente, que después la salud mental de ambas dos compañeros, ¿no? De la esposa y de él. Y no tomó los recaudos necesarios, porque él no, en esa situación, él no se tomó licencia, no se le dio licencia social, que es un beneficio que de momento todavía lo tenemos. No se tomó artículos 31, nada más que dos. Entonces, si él no los pidió, porque es una de las cosas que se dice que no lo pidió, el nivel de conducción tiene que estar capacitado para otra de las cosas que solicitamos, la capacitación de los niveles de conducción en el área de salud y cómo abordar situaciones que verdaderamente son para profesionales. Y que no se está capacitado al respecto. Pero sí, se ha fallado, se falló y esto es una es el resultado de eso, ¿no? Ahí tenían el planteo, decía Vietro, que no lo haya pedido el trabajador no quiere decir que no lo esté atravesando el problema de salud mental. Por lo general, cuando están con un problema de depresión, una situación de complejidad en ese sentido, no se exterioriza. Debería estar allí oficinas vinculadas a salud laboral que identifiquen el problema, que vean que en esa cantidad de inasistencias puede haber un problema tras lo mismo, e intentar de alguna forma colaborar antes de que la situación llegue a más, como el tema del despido del propio trabajador. Veremos finalmente cómo se resuelve esto en el TCA. El presidente electo, Yamandú Orsi, va a mantener en las próximas horas una reunión con el presidente de la República, Lacalle Pou, que está para fijar hora y ver si se hace hoy o mañana. Depende por el tema del Consejo de Ministros que hay a las 4 de la tarde que tiene Lacalle en Torre Ejecutiva. Y va a ser una reunión, dijo Orsi, en donde concretamente sería una especie de puntapié inicial para el intercambio de información de cara al nuevo gobierno. Igual él no va a nombrar por ahora a ningún otro ministro, solo se queda con el nombramiento del Ministerio de Economía, más allá de que muchas veces se estira también de que el ministro saliente se reúna con el ministro entrante, pero también para eso puede haber todavía tiempo. Lo primero es, por lo general, una discusión más genérica en relación al tema del gobierno, que se acostumbra a la lleva adelante el Ministerio de Economía, que en este caso ya está nombrado por parte de Orsi, que es Gabriel Odone, y el secretario de la Presidencia, que en este caso es Farrés por un lado, y se especula que sería Alejandro Sánchez por el otro, aunque eso tampoco ha tenido confirmación. Vamos a escuchar lo que decía Orsi sobre esta reunión con el presidente de la República, Lacalle Pou. De acordar cómo seguimos de aquí a marzo. No tiene mucho, hay que fijar los equipos de transición. Y ¿con qué expectativas va la cumbre del Mercosur, presidente? Me planteó lo de la cumbre del Mercosur, ¿cómo? ¿Con qué expectativas va la cumbre del Mercosur, usted? Y ojalá se puedan resolver cosas que están ahí, algunas son muy difíciles, como esto de del acuerdo con la Unión Europea. Pero hay que darle importancia y hay que poner en el lugar que corresponde a Mercosur, porque como dije recién, en un mundo que se cierra y un mundo tan impredecible, lo mejor es echar lazos con los pueblos vecinos, con los estados. ¿Van a hacer auditorías? El Estado tiene sus auditorías, las instituciones tienen, no hay que inventar nada nuevo. La institución, el mecanismo o la herramienta de auditoría existe en las instituciones del Estado y actúan, tienen que actuar. Yo no tengo pensado perseguir nada ni traer nada de afuera para ver, encontrarle. No va a ser mi actitud. Lo que sí, confío mucho en las instituciones del Estado, que tienen su propio mecanismo. Hay que fortalecerlo porque aparte en estos años he visto que ha habido un avance. ¿Tiene decidido el ministro del Interior? No, ninguno. Solo con cada cambio de gobierno trae nerviosismo también. ¿Cómo? Funcionarios públicos, cada cambio de gobierno trae nerviosismo. En este país. No, pero me refiero, por ejemplo, a que puede haber la percepción de que cambie de gobierno y, bueno, mucha cosa se renueve institucionalmente. Nunca pasa, porque aparte acá el empleado público, funcionario público, desde hace años tiene claro que la estabilidad es una constante y, por supuesto, los cargos de particular confianza son los que cambian, pero no, yo no veo mucho. Claro, hay incertidumbre y tiene que pasar, pero es una transición larga que nos da tiempo. ¿Usted hablaba de la región? ¿Cuál será? Usted hablaba de la región, justamente. ¿Cuál es va a ser el vínculo que pretende incluso tener con Milei, que podría venir a la cumbre del Mercosur, con Brasil, que también lo saludó Lula? ¿Cómo se proyecta con los vecinos? Tienes que tener la mejor relación posible, cualquiera sea el jefe de Estado que te toque no nos olvidemos que también está Paraguay con un presidente que tiene muchas ganas y está tallando firme en la región. O sea que somos cuatro países que vivimos, estamos en este rincón del mundo, con uno de ellos como Brasil, que pide cancha a nivel mundial, pero repito, ¿no? En un mundo que hoy nos sorprende con misiles nuevos y posible escalada de guerra, vos tenés que tener claro afirmarte fuerte con tu vecino porque no sabes cómo sigue esto. ¿Cuál sería la primera medida de gobierno? No, no, perdón. ¿Su primera medida de gobierno podría ser Brasil? ¿Lo definió? No sé, puede ser, sí. Sí, puede ser. Brasil y Argentina son los países que uno tiene que visitar. ¿Primera ¿Perdón? Medida de gobierno? Ah, se verá, se verá. La primera, la veremos. Ahí tenían a Orsi, dice que se verá la primera medida que tome el gobierno. Lo concreto es que ha manifestado que no habría cambios muy importantes, tampoco en algunos proyectos que el Frente Amplio ha marcado su discrepancia, sino que se harían algunas correcciones que ellos consideran pertinentes, tanto en el tema de la ley de educación como también en torno a otras herramientas que legislativas que tal vez tengan que cambiar, por ejemplo la ley de medios. Veremos finalmente cómo trabaja esta estructura de intercambio entre el actual gobierno y el gobierno electo. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.